pensar en el pasado y ser feliz. Raúl Jorques, si yo fuera cantante, que no lo soy, me encantaría cantar. Yo creo que no podría disfrutar más que cantando canciones de Nino Bravo con una banda de música detrás. Imagino, ¿eh? No lo sé porque no soy cantante. Bueno, eso es un lujo que yo he tenido la suerte de poder vivirlo. Es difícil cantar, además Aisa lo sabe muy bien lo que es cantar. Aisa permanece con nosotros si quieres intervenir, por supuesto. Si ya es difícil cantar con 9 músicos, imagínate con 50, 60 músicos detrás. Es difícil, pero no por los músicos, sino por el cantante, ¿vale? Yo soy una persona que aún se pone nervioso encima del escenario, aunque a lo mejor muchas veces no lo aparente, porque siempre estoy haciendo la mona por ahí. Sí. Pero soy una persona que aún se pone nervioso, entonces... Alfonso lo llevo muchas veces de culo. Alfonso, el director. El director. Musical, sí. Y también participo mucho con la Sociedad Musical de Amigos de la Música de Palma de Gandía, que ahí es donde tuve el placer de conocer a Manu, al cuñado de Nino Bravo. E hicimos una muy bonita amistad y además dijo unas palabras que a mí se me quedaron grabadas en el corazón, viniendo de la persona que venía, ¿no? Que venían de él. Entonces eso te da también un poquito de alas en hacer estas cosas. Sí que es verdad que todo lo que hago en banda a Nino Bravo o cualquier cosa que hago, siempre que pongo a Nino Bravo, siempre lo hago desinteresadamente porque no soy capaz de llevarme un dinero con algo de Nino Bravo. O sea, sería imposible para mí, es impensable. Te he escuchado decir a micrófono cerrado que naciste en la misma calle que Nino Bravo. Me crié en la misma calle, en Carrensas La Pedra, te allá lo de Malferit. Yo en el número 7, él creo que es un poquito más arriba, en el 50 y tanto era. La misma calle, sí. Y para uno de Ayelo de Malferit, bueno, Nino Bravo es lo máximo, ¿no? Claro, claro, es que digamos que yo me meto en esto de la música... Pero en Ayelo de Malferit, sí. Cuando uno está jugando al dominó en el bar, ¿Nino Bravo está presente? ¿O? Sí, siempre, siempre. Además, él tiene su calle allí, y tiene su museo y tiene... Vamos, Ayelo de Malferit no solo tiene a Nino Bravo, ¿eh? Ayelo de Malferit es muchísimo más. A mí Ayelo de Malferit es... Es el mundo, es donde empieza el mundo. Es un pueblo precioso. Preciosísimo. Yo lo visité el año pasado y me encantó, espectacular. Si vais ya a la parte vieja de Ayelo, yo qué sé, mi madre es nacida en Ayelo, o sea, mi madre es de Ayelo, es nacida allí, sí. Yo no nací allí, yo me crié allí en sus calles. Pero tú te vas a la Barceloneta o yo qué sé, te podía decir mil sitios de Ayelo que son preciosos. O sea, Ayelo es que es un pueblo tan eso, tan pueblo, tan bonito, se respira... tranquilidad, es que Ayelo es otro mundo diferente a todo lo demás. Hay una frase que me han escuchado decir muchas veces los oyentes y diré mientras pueda, que quiero y que Nino Bravo se ha llevado las dos mejores, o sea, Ayelo se ha llevado las dos mejores cosas del mundo, uh-huh. Que es Nino Bravo y la Coca-Cola, ¿no? Sí, también. Sí, también. Pero está la licorería. Pero donde, seguro que sí. Que fue por 30.000 pesetas. Se llevó la patente. Muy poco. Un americano se llevó la patente de ese licor de qué. Licor de cola. Licor de cola. No es de colas. Que de hecho existe, sigue existiendo eso. O sea, ahí tienen las destilerías que ya te digo yo que una botella de ahí de Cazalla, de o sea, es que Ayelo, Ayelo, o sea, no tiene más definición. Hay licores con nombres muy curiosos, ¿no? Como un con expresiones populares, ¿no? Se llaman sí, así, sí, ¿no? Algo hay por allí. Además había allí tiene tiene la palabra Josh y cualquier cosa, Josh, ¿sabes? Pues esta palabra, pues hay un festival o había que se llamaba el Josh Festival. ¿Y qué viene a decir esta palabra? Bueno, es una expresión. No sé, te la diría en Valencia. Josh, adiós que sí. Es una palabra muy, muy... Sí. Como decir, jolín, o... No sé. Ya. No sabría explicarte, pero sí, es una palabra... Y por lo que decías de que Nino Bravo, de Ayelo tenía dos cosas muy buenas, o que parió dos cosas muy buenas, sí. Yo estoy seguro que si Nino estuviera en vida, también diría que para él es un honor y un orgullo haber nacido en Ayelo, porque... Él lo sentía igual como lo puedo sentir. Bueno, más porque él es de allí. Pero sí. A mí hay una fotografía que me impresiona mucho de las que podemos ver en la Casa Museo allí, uh-huh. Que es Nino Bravo ya visitando allí lo de Malferit, ya como figura, uh-huh. En, pues no sé si era cerca de la escuela, que es lo en que la Sánchez, en la Sánchez, y un montón de niños rodeando a Nino Bravo. Pero claro, uh-huh. Como son niños, evidentemente son bajitos. Y él en medio, que parece un gigante majestuoso, uh-huh. La gran estrella, que o sea, me impresiona esa... Además, él tenía el chalet allí también, que de hecho yo tuve un accidente delante de su chalet, del coche. Vaya. Sí, tuve un accidente, y además grave. Y él visitaba bastante Hielo y era una persona que paseaba por sus calles como cualquier otro. Lógicamente era quien era, entonces la gente pues lo rodeaba, pero sí que es verdad que él iba a su pueblo como cualquier otro, como lo que es que él era una persona muy sencilla y muy humilde también, o sea, no, nunca, por lo que yo he podido aprender de él, no he visto que era una persona con aires de grandeza, era una persona muy humilde, muy muy normal, o sea, como tiene que ser, yo creo que como tiene que ser un artista. Desde luego una persona, tiene que ser humilde y normal y ya está, no, es que no hace falta ser eso mal. Es lo que siempre nos ha llegado de él, a través de las personas que le conocieron, como dices. Y tú fíjate que nos ha dejado muchas cosas en solo 28 años de vida. Y 3 años de carrera. Mira si dejó clara la personalidad, ¿eh? Uh-huh. Además de separar claramente lo privado, lo familiar, de lo profesional, lo tenía todo muy claro, ¿eh? Ese era él, o sea, es que por eso decimos que no hay otro. O sea, pueden haber muchísimos artistas con muy buenas voces, con personalidad, con lo que tú quieras, pero no hay otro. Ni habrá, ¿eh? Ni habrá. Yo no lo conoceré seguramente. Raúl, ¿cuándo llegas tú a la música? Con 6 años o por ahí. Mi madre poniéndome los cassettes en casa, mientras limpiaba, pues eso, pues Nino Bravo, Fórmula Quinta, Bruno Lomas, en fin, pues lo que escuchaba mi mamá. Entonces, pues bueno, pues uno se empapa de esas cosas y quiere ser, pues eso, que sale en la cinta, ¿no? Además, yo cantaba con la antena de la radio. Me la ponía como un micro, ¿sabes? Y cantaba las canciones, incluso hacía playback y cosas. Entonces, de pequeño, mi hermano estudiaba pintura extraescolarmente. Habían clases de pintura ahí cerca de donde yo vivía. Entonces, yo bajaba a clase de pintura y me subía encima de una mesa. Yo tenía, pues eso, 6 años o por ahí. Y el profesor de pintura me decía, venga, va, si cantas te doy 20 duros y te vas y compras un donus para ti y otro para mí, y a ver, 20 duros. Sí, no, y yo me subía y cantaba una canción, lógicamente, de Nino Bravo, y me daba 20 duros. Ese era mi primer sueldo como cantante. Vaya, vaya. Soy un donuche. Bueno, el programa Un Beso y una Flor, de Canal Now, imagino que supuso un punch de popularidad, sí. Pero tú ya llevabas camino recorrido. Yo ya llevaba unos cuantos años metido en esto. Lo único que pasa es lo que hablábamos antes, pues que sin los medios, pues no eres nadie, ¿no? Y parece ser que cuando alguien te escucha ya en un sitio que ya eres poquito escuchado, ya empiezas a tener valor, ¿no? Es una pena que sea así, realmente, porque si uno vale, da igual que esté en un medio o no. O sea, si vale, vale y punto. Sí. No digo que sea mi caso, ¿eh? Debería ser así. En absoluto, debería sí, ser sí, así. Sí, está claro. Pero sí que es verdad que yo conozco mucha gente que está en el metro tocando y valen muchísimo más que muchísimo grupo que están por ahí con un grandísimo caché, ¿sabes? Entonces, lo que hablábamos antes, si tuviéramos un poquito más de cultura musical, quizá nos iría mejor en todo, ¿eh? No solamente en la música, sino en todo. Te sigo por las redes sociales. Eres muy claro siempre hablando, como lo estás haciendo siempre. Ahora. Y me llevo muchas hostias hablando claro, ¿eh? ¿Y no te frenas? No, es que no me importa tampoco. Quiero decir, mi suegro me lo dice muchas veces, frénate aquí, frénate allá, haz esto, mi padre igual, tal. Pero es que yo soy así, quiero decir. Es que cuando una cosa es injusta, la tengo que decir. Es que no me puedo callar, es que yo no puedo ver injusticia, es que no me da la gana, ¿sabes? No puedo ver a una persona sufriendo en la calle y que otros estén viviendo tan bien, no me da la gana, no quiero, ¿sabes? Y antes le comentaba a Isa que para criticar uno tiene que criticar pero dar soluciones, ¿sabes? Y es lo que intento, yo puedo criticar pero siempre intento darla, porque igual no tiene por qué ser que lo que yo diga sea lo bueno, pero por lo menos intentas dar una solución o intentas dar algo. 3 de enero de 2015, ha pasado un tiempo ya de Un Beso y una Flor. ¿Qué opinión tienes del programa? Aquí no te voy a ser sincero. Aquí no te voy a ser bueno, sincero. Bueno, ya no, nos mira, avisas de que no lo vas a ser, exacto. Entonces lo que digas sabemos que exacto. Es una manera de serlo. Mira, sinceramente, lo que me he llevado del programa, grato, ha sido la gente buena que ha estado después y sigue estando ahora, y mis compañeros con los que más relación tengo, en este caso es Fran y Patri, para mí son dos hermanos y daría la vida por ellos, y ellos lo saben, yo la daría, de verdad. Entonces lo que me llevo bueno es eso, y el reconocimiento del público, lógicamente, en la calle cuando te dicen algo bonito, y cuando no te lo dicen bonito también, porque siempre que te hagan una crítica y te den una solución o sea constructiva, para mí siempre es bienvenida. Pero del programa me llevo solamente eso. Y haber conocido a Bertín y a Franco es lo que me llevo, realmente. Y una experiencia. Desde el punto de vista, a lo mejor, más material, ya no hablo de dinero, sino palpable, ¿en qué se notó efectivamente ese incremento de popularidad? En mi caso, nada. Sinceramente. O sea, yo no he hecho conciertos. Por ejemplo, mi compañero Frank, que grabó su disco y tal. Yo no lo hice. Yo me he esperado. De hecho, sigo esperándome. En agosto, si no pasa nada, voy a grabar un disco en directo. Pero he querido esperarme porque quiero saber realmente quién está. ¿Sabes? Porque es muy... No es fácil, pero sí que es más sencillo grabar un disco, nada más sales y tienes la popularidad, ¿no? Porque sabes que vas a tener más éxito. Pero, ¿y qué pasa si nos arriesgamos y nos esperamos a ver quién realmente está ahí? ¿Quién realmente está a tu lado? ¿Quién te apoya de verdad? ¿Quién no te da los toquecitos en la espalda y luego...? ¿Y quién necesitas para ese disco? ¿Qué necesito? ¿O quién? Por lo que decías, ¿quién está? O sea, ¿para que se produzca? Pues ya te lo diré. Cuando lo grabe te lo diré. Pero ahora mismo aún no lo harías. No, no, voy a esperar a verano por lo de la gramola solidaria. Me voy a esperar a verano, pero ya te lo diré. Además, si me invitas, vendré y te lo contaré. La invitación queda ya hecha, ¿eh? Yo, como digo, tienes que pasar y fregar. Encantado, lo hago en mi casa todos los días, ¿eh? Encantado. Vaya que sí, vaya que sí. ¿Y la vida de casado cambia o solamente un poco? Nah, con Lucía es muy fácil vivir. Con mi mujer es muy fácil vivir. Tiene sus cosas, igual que las tengo yo, pero es muy fácil vivir. Además, vivimos desde la primera semana que nos conocemos. Nos conocimos y a la semana nos pusimos a vivir juntos. Y ya estamos casados y todo. Quiero decir que es el digamos que es el mayor logro de mi vida. ¿Y una persona barra artista de personalidad marcada, en un momento dado, a quién puede atender las sugerencias de su comportamiento en el escenario, o te riges solo por lo que sientes tú? Me rijo por mí mismo. Por ti. Sí. No me gusta, como te decía antes, soy mucho como Bertino, no tengo guión. No. Una actuación conmigo en directo, te lo digo por lo que me dicen los directores con los que trabajo, que soy imprevisible, o sea... Yo te vi en Nájera, era el presentador, y en un momento, más o menos todo tenía una pauta, que era presentador, presenta, banda toca, cantante canta. Era relativamente sencilla. Pero de repente sale Raúl y, aparte de cantar, necesitaba hablar, expresar, incluso contar un chiste. Sí. Era lo que tenías que hacer y lo hiciste. Además, ¿no? Es lo que necesito siempre. Es decir, en la gala solidaria que hicimos el 28, conté mi chiste. También. O sea, el chiste del culo lo tengo que contar allá donde voy. Entonces me da igual que sea con 60 músicos y todos puestos de etiqueta, que sea algo chabacano. O sea, me da igual, lo tengo que contar y lo voy a contar. Quiero decir, soy así, yo tengo que hablar con el público. O sea, esa relación público-artista a mí no me gusta, ¿sabes? Yo es público, no, o sea, somos todos los que estamos dentro de esa sala, somos todos un conjunto, porque sin ellos nosotros no somos absolutamente nada. Sin el público un artista no vale para nada, absolutamente para nada. Por lo tanto, joder, pues ya que están ahí, vamos a hacerlos partícipes. Igual han pagado una entrada, o han traído comida para otros, o han colaborado en algo. Son parte de ese espectáculo. Por lo tanto, ellos tienen que estar ahí. Yo hablo con el público, yo bajo, hablo con la gente. Luego, si me tengo que ir a tomar un gin tonic, pues lo hago y me voy con ellos, ¿sabes? Y la gente me dice, es que tú eres muy plano, tú te acercas. Bueno, pero ¿y por qué no? Nos has traído, corrígeme si me equivoco, casi podríamos hablar de una primicia. No sé si se habrá emitido en radio alguna vez. Jamás. Una versión muy especial de Mi querida mamá. Solo... No sé. Esa canción no ha salido en ningún sitio. O sea, estaba en mi ordenador escondida. Pues yo te lo agradezco, porque la vamos a escuchar. Sí, sí, por ahora. Supuesto. ¿Cómo surge esta canción? Es Mi querida mamá, todos la conocemos, que a su vez es una versión, ¿eh? Sí. Pero... Tom Jones también la tiene. Sí. Pero vamos, es muy diferente. ¿Cómo surge? My Gypsy Mama. Anda, que sería como mi gitana madre o algo así, ¿no? Porque Gypsy es... ¿Tú ves Vicente, como todo se puede versionar? Sí, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues íbamos a Tú sí que vales, porque, pues eso, yo me considero una persona muy, pues eso, muy, muy, no sé, muy nerviosa, me gusta mucho el cachondeo, me gusta mucho la broma. Entonces, pues nada, pues nos llamaron de Tú sí que vales, a raíz de lo de Canal No, pues nos llamaron, entre productoras se llaman, y esto es así, o sea, sí, casi todos los castings que vamos los artistas valencianos es porque nos han llamado, bueno, en fin. Y yo digo, bueno, pues, pero es que ir yo solo a cantar, yo qué sé, tío, yo ir otra vez yo solo con una base musical, hostia, pues me cojo a tres coleguillas así que tengo y tocamos algo y vamos. El casting, nos echaron del casting, o sea, nos llegaron a echar del casting por pesados ya, o sea, es que era un escándalo total aquello.

quedó así y dije, yo no la tocaría más, yo me gusta. Para que la gente se divierta, me gusta. Nos vamos a centrar en los siguientes minutos en la gramola solidaria. Sí, importante. Es una expresión, un proyecto que pretende llegar al corazón de muchos valencianos y muy importante y que merece nuestro apoyo. Antes te voy a hacer la pregunta que hago a todos los artistas que pasan por este programa la primera vez, que no va a ser la última. Ojalá te la vuelva a hacer dentro de unos años. Ojalá. ¿Cuál ha sido la actuación de tu vida? De todas las que has hecho, y siempre me gusta recalcar, y en tu caso es más que patente, que va a ser así, que no tuvo que ser ni la que más público tuvo, ni la que más más dinero ganaste, la que a ti te dejó plenamente satisfecho y dijiste, qué grande es ser cantante. Tengo muchas así, ¿eh? Tengo muchas así, pero la que... no te sabría decir ahora una, pero mira, una que me gustó muchísimo fue la primera vez que canté con banda. O sea, esa ¿con banda de música? De música, con mis amigos de amigos de la música de Palma de Gandía. Porque fue algo que yo yo veía bandas con cantantes y tal, pero no me veía ahí porque no, yo nunca me he visto nivel para estar en esos sitios, ¿no? Y me lo propusieron a raíz de un amigo que estaba en la banda. Oye, Raúl, tú vendrías a ayudarnos y tal. Y dije, claro, hombre. Y me propusieron hacer pues un repertorio de Nino Bravo. También, pues, gratis. O sea, yo ya te he dicho antes que... Y dije, pues sí, pues voy. Y fue la primera vez, digamos, que viví la música 100%. O sea, esto de decir, buah, esto es un placer con un director, con su banda, con estos músicos impresionantes. Es verdad que la banda, la Asociación Amics de la Música de Palma de Gandía y la Santa Cecilia de Nàquera, o sea, yo he tenido la suerte de tocar con dos bandas buenísimas. O sea, así que me lo encontré y son buenísimos. Quiero decir, no he empezado tocando mejor que una banda que empiece y tal, ¿no? He empezado con una banda con un largo recorrido y con músicos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. O sea, yo estaba bajo nivel de ellos todo el rato, quiero decir. Y se lo agradecí toda la noche a ellos porque realmente aquello pitaba que era una maravilla. Entonces, digamos que esas actuaciones son las que más... digamos que son las que más disfruto, las que más me gustan. Eres la voz de la orquesta Voltaje. Voltaje, junto a Patri. Con la que, bueno, pues vas recorriendo los pueblos de la geografía española. Pero alguien tan pasional como tú, ¿alguna vez ha pensado en dejar la música? Lo hice, la dejé después de salir del programa, ya te digo que me aparté un poco y lo dejé, sí. Lo dejé, luego retomé con otra orquesta, terminé esa orquesta y lo dejé ya definitivamente. Y casualidades de la vida, que Patri estaba en esta orquesta, necesitaba un cantante y me lo dijo. ¿Y cómo te sentiste al volver? Porque eso es como que es esa frase que todos escuchamos, ¿no? Eso es como ir en bicicleta. No, me sentí muy bien. O sea, volví a sentirme, pues eso, artista, ¿no? Pero uno se desentrena. Técnicamente incluso, ¿estabas bien de voz? Sí, seguía cantando en la ducha. Es verdad, o sea, seguía cantando en mi casa y tal. No hacía actuaciones por ahí, hice alguna benéfica y tal, pero no lo dejé, o sea, aparte. Porque yo también he tenido mis momentos de estar harto de todo un poco. No, desgraciadamente es que estamos viviendo unos tiempos que a uno le quitan la ilusión de todo y las ganas de todo. Entonces uno pues tiene que tomar medidas también y tiene que plantearse su vida y ver qué quiere hacer realmente. Entonces ahora a Raúl Jorques lo tenemos en la orquesta Voltaje. En un próximo disco que vendrá aquí, por supuesto, a contarlo cuando él considere que tiene que venir ese disco. Exacto. Y la gramola solidaria. La gramola solidaria. Es lo más inmediato y probablemente desde lo que te has volcado ahora es mismo. Es lo más, ¿no?, importante que estoy haciendo en mi vida. Lo más importante. ¿Qué es la gramola solidaria? Bueno, la gramola solidaria es dentro de la fundación que estamos creando mi mujer y yo. Estamos creando una fundación sin ánimo de lucro que se va a llamar Ayúdanos a Ayudar. Por lo mismo que decía antes. Porque si yo hago el espectáculo y tú no vienes a aportar, yo no puedo ayudar. Por lo tanto, la solidaridad es una cadena. Tú ayudas y yo ayudo. ¿Vale? Tú me das algo y yo te ofrezco algo. Porque desgraciadamente en este país, de envidia, pues si no ofreces algo, muy poca gente hay que da a cambio de nada, ¿sabes? Entonces, pues decidimos dentro de esta fundación, aparte de que haremos muchas más cosas, lo primero que hicimos, yo gracias a Dios, pues bueno, canto un poquito. Entonces decidí pues poner mi granito de arena, aunque yo mis actuaciones también llevo ropa, comida. Siempre llevo algo porque también tengo que aportar. Aparte de aportar la música, tengo que aportar también mi grano de ayuda para ayudar a los demás. Entonces decidimos, después de pasar un tiempo bastante complicado mi mujer y yo, económicamente, nos dimos cuenta que nuestros padres, pues nos ha hecho falta comer y hemos tenido que ir a pedir. Pedimos comida, nos ayudaron, no nos han dejado nunca de la mano, siempre nos han estado ayudando en todo, nos han pagado nuestras facturas también. No me da vergüenza decirlo, la verdad. Yo lo dije en mi Facebook hace unos días. No es más, no sé cómo decirlo. O sea, yo me han tenido que ayudar para vivir y estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso de la gente que me ha ayudado. Claro. Mis padres y mis suegros, lógicamente. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta que teníamos ese respaldo ahí, ¿no? De que estábamos saliendo adelante gracias a un respaldo que teníamos a nuestros padres. Y nos dimos cuenta que hay mucha gente que ese respaldo no lo tiene. O bien porque son de fuera y vienen aquí a buscarse el pan, o bien porque son personas que viven solas, que no tienen familia y necesitan ayuda. Entonces decidimos crear la fundación y dentro la Gramola Solidaria. La Gramola Solidaria es una gira que vamos a hacer durante todo el año 2015, aunque hemos empezado en 2014, pero vamos a hacer durante todo el año 2015, por todos los pueblos, y vamos a empezar por eso, por ayudar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que vemos que están en la calle, que no tienen nada, que no pueden alimentar, y sobre todo a los niños. Proponemos un concierto y la gente viene y aporta lo que buenamente pueda. Ni pedimos más ni menos, lo que buenamente puedas. Porque toda pedra fa pared. Bueno, pues para que quede claro, la Gramola Solidaria van a ser una serie de conciertos que probablemente podrá ser en el pueblo desde donde nos estás escuchando, querido amigo, querida amiga, que pretenden ayudar a los que más lo necesitan. Raúl, junto con otros artistas, actuarán, por decirlo, para que se entienda claro, gratis. Totalmente. Además, creo que aportáis el equipo, todo, de música. Todo. O sea, ningún coste para los ayuntamientos de los pueblos. Van a actuar gratis y la entrada a ese concierto es un kilo de arroz, un litro de leche. Aportar lo que buenamente pueda. Una libreta de colegio. Lápices. Una chaqueta. No sé, lo que más se necesita es, ahora en estos tiempos, es abrigo, ropa de abrigo. Me estoy emocionando mucho, Raúl. O sea, es realmente digno, maravilloso lo que estáis haciendo. Sinceramente, mira, mucha gente me pregunta, oye, ¿y tú por qué haces esto? ¿Qué sacas de esto? Realmente económico no saco nada porque no tocamos dinero. O sea, además, lo que recogemos ni siquiera pasa por mis manos. Lo dejan en la puerta y el ayuntamiento se lo lleva. O sea, yo ni lo veo. Ahí me hacen una foto y luego me la mandan. O sea, que yo ni lo toco. No, pero sacas una sensación de bienestar. Satisfacción personal. O sea, la gente me dice, ya, pero algo sacarás, algo tiene. Pues no, saco satisfacción personal. Saco el ver a la persona que está sentada enfrente una sonrisa y yo me siento pagado. Pero no yo, mi mujer y yo nos sentimos pagadísimos. Porque entendemos que esas personas no tienen nada. Entonces, los ayuntamientos que nos están escuchando, concejales, funcionarios, ¿pueden contactar contigo? Sí. El ayuntamiento, pues a lo mejor tendría que facilitar el escenario, el recinto, que muchos ayuntamientos todos tienen sus auditorios. Exacto. ¿Vosotros lo ponéis todo? Todo. Artistas y equipo de musical, actuación gratis para el pueblo. Para todo el mundo. Para recoger, para sembrar ayuda, ¿no? Exacto. Y todo lo que se recoge se queda en ese pueblo. O sea, no se... Para el pueblo. Exactamente. Todo lo que se... Por ejemplo, el día 28 lo hicimos en Agna. Y todo lo recogido, que está en nuestro Facebook, que está la foto, se queda en Agna. El ayuntamiento, junto a la mancomunidad... El ayuntamiento decide a qué familias... Exactamente, junto a la asistenta social, deciden a qué familias se lo dan. Todo lo que está recogido. El día 11 de enero estaremos en Bolbaite. Lo organizamos Lucía y yo. O sea, la Gramola Solidaria, la gente tiene que saber que está organizado por nosotros dos. Dos personas de la calle, normal y corrientes, que hemos tenido esta idea y hemos hecho esto. Se pueden llamar a engaño cuando vean en el Facebook que lo organiza Caritas. No lo organiza Caritas. Lo organizamos Lucía Beber y yo. Nosotros sí que es verdad que a Bolbaite se lo damos al ayuntamiento y el ayuntamiento, en colaboración de Caritas, lo va a repartir. Porque es decisión del ayuntamiento. Exactamente. Pero no se lo damos a ninguna organización. ¿Por qué? Porque en muchos pueblos hay muchas organizaciones. Yo entiendo que la casa del pueblo es el ayuntamiento. Por lo tanto, yo se lo doy a la casa del pueblo. Y la casa del pueblo, que considero oportuno a quién se lo da y cómo lo da. Eso ya no es mi trabajo. Claro. Yo lo que te pido, Raúl, es que conforme vayas teniendo estas actuaciones de la Gramola, nos las comuniques. Por supuesto. Para difundir estas actuaciones. Por supuesto. La próxima será en Bolbaite. En Bolbaite, el 11 de enero. ¿Eh? Y la entrada será... Lo mismo. Ayuda. Ayuda. Lo que se quiere. Bueno, en Bolbaite, ya que va destinado a Cáritas, piden un kilo de comida. Un porque kilo es la sí, la ayuda, la, la ayuda del kilo esta que hacen y tal. Y bueno, necesitan comida, pues vamos a centrarnos solamente en la comida. ¿Y allí actuarás tú? Y, pues ahí tenemos. Allí somos cuatro artistas. Y que imagino que tiene que ser bonito cuando todos los artistas no te ponen. Ningún problema. Entiendo, ningún problema. Ningún problema. En Bolbaite estaremos Donny Salvador, que será presentador y cantante. Sí. Estará Patricia Carbonell, Patti Kitten, sí, también muy conocida. Y estará Eva Mora, una chica de Paterna, que tú también la conociste, sí, que estuvo en Nákera, que también tiene una voz impresionante. Sí, señor. Y estaré yo como cantante también. Será una gala de unas 2 horas aproximadamente. Y como dice su nombre, la Gramola Solidaria, perdón. Hacemos temas pues de los años 60, 70 y 80. Nos involucramos en ese repertorio porque creemos que es un repertorio muy adaptado para este tipo de, de galas. Y no tiene más misterio. Quiero decir, la gente viene, aporta su granito de arena y nosotros les ofrecemos un concierto totalmente... Pues fijaros, si ha sido bonito y loable el motivo de esta entrevista, aparte de disfrutar con Raúl y estas grabaciones inéditas que nos ha dado, y aún nos queda por escuchar, que es con la que vamos a despedir, América, interpretada en directo. También, en Nákera. En Nákera. La Gramola Solidaria, no sé si hay una página de Facebook ya habilitada. Sí, se llama Unidos por una Causa. Unidos por una Causa. Porque Facebook no nos permitía poner la Gramola Solidaria, no sé por qué, pero bueno, pusimos Unidos por una Causa. Y bueno, si quieres te puedo desvelar algún secreto del 8 de febrero, que también tenemos otra Gramola Solidaria, la Judía Crispins. Por favor, sí. Esto ya es exclusiva, esto no lo sabe nadie. Sí. Vamos a tener a Fran, Viana y a Mariam Scritch. 8 de febrero, en la Alcudia de Crespins. Y la mejor sorpresa es que lo presentarás tú. Lo vas a presentar tú. Pues me haces muy feliz. Y la gente lo tiene que saber, que cuando te llamé, y esto quiero decirlo públicamente, aunque a lo mejor no quieras que se sepa, pero cuando te llamé, en ningún momento pusiste ninguna pega y además, sin prácticamente conocerme, me dijiste que sí a todo. Sí. Por lo tanto, yo, por mi parte, te lo agradezco muchísimo. Claro. Como te dije en el Facebook el otro día, te agradezco muchísimo. Como para mí eres un artista. Bueno, no. Para mí eres un artista, porque ponerse detrás de un micrófono y hacer lo que tú haces es de ser un artista. Y tú tienes ese arte. Y eres una gran persona, con un gran corazón. Y desde aquí, pues te lo digo para que lo sepa todo el mundo, que ya lo saben, pero yo también te lo quería decir. La verdad es que estos días piensas mucho. Bueno, yo voy a intentar que todo lo que haga en esta vida sea para que se sienta mi hija orgullosa de mí. Entonces entiendo que estas cosas hay que hacerlas y me apetecen hacer. Y si es que, ¿por qué no voy a...? Pero si es que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Es curioso cuando la gente te dice, cuando ven esto, ¿no? Porque también tengo críticas, ¿eh? No te creas que no, que también las tengo. Imagino. Y muchas. Imagino. Y muchas. Y bueno, hay gente que te dice, bueno, y tal, y... Lo que te decía antes, ¿no? ¿Por qué lo hacéis, tal? Yo lo digo por satisfacción propia. O sea, esto no... Aquí no hay nada material que yo pueda llevarme a mi casa, ajá, ¿sabes? Esto no lo hacemos para que la gente nos dé la palmadita en la espalda y nos diga, oye, qué solidarios sois, qué buena gente, yo paso de eso. O sea, además, la gente que me conoce lo sabe, paso de eso, paso de los comentarios bonitos. O sea, no quiero que me los hagan. Lo que sí que quiero es que cojan esa idea y que la hagan ellos también. O sea, esta idea se hace para que la gente ya tenga la idea hecha y lo haga también, ¿sabes? Para que participe. Porque esto somos nosotros los que lo tenemos que arreglar. Yo tengo que ayudarte a ti y tú me tendrás que ayudar a mí, a lo mejor en un futuro. Todos tenemos recibos devueltos, todos. Exacto, entonces no me des la palmada en la espalda, pero hazlo. Hazlo, no por mí, porque realmente el que viene a cantar en la gala que yo propongo no lo hace por mí, lo hace por la gente que lo necesita. O sea, no lo estás haciendo por mí. Hazlo tú en tu pueblo, en tu casa, en donde tú quieras, y ayuda a tu vecino que está mal. A lo mejor por su mala conciencia o porque le ha venido mal en esta crisis, pero hazlo, ayúdalo, porque mañana puede ser tú el que esté extendiendo la mano y desgraciadamente pasará mucha gente y no te la cogerá. Pues para terminar, recordamos la fecha de Bolbaite. 11 de enero a las 7 de la tarde en el auditorio de Bolbaite. Y... única entrada, un kilo de comida. Y después tenemos la del 8 de febrero, la Alcudia de Crespins, si no se surge otra antes. No creo. Necesito también un poquito de relax, que llevamos una... Y lleva una organización. Lleva y mucho trabajo, ¿eh? Amigos que nos estáis escuchando, hablar con vuestro alcalde, con vuestros concejales, vuestro pueblo puede ayudar, ¿eh? Por supuesto. Y hace falta. Y también, si me permites, me gustaría decir que los artistas valencianos y no valencianos, los que quieran participar con nosotros... Sí, sí, la solidaridad no entiende de cruces de término. Exactamente. Tú tienes mi número de teléfono personal, te lo pueden pedir y sin ningún compromiso ponerse en contacto conmigo y participar en esta bonita iniciativa que yo creo que es algo por lo que vale la pena. Pues terminamos esta entrevista con América América, Raúl Jorques en directo, con una banda de música, Santa Cecilia de Nácera detrás, que era de las canciones que Nino Bravo nunca cantó en un escenario, porque no le dio tiempo, la dejó. Anda, pues eso no lo sabía yo, ¿ves? Ah, no, pues lo tenía, sí. No lo tenía, ¿verdad? La dejó en maqueta y se murió. Tuvo el accidente antes de que saliera en disco. Y de hecho, parece ser que él no estaba conforme con la grabación, él aún la quería mejorar. Y fíjate, se ha sido uno de los grandes. Pues eso en su voz en directo tendría que ser una bomba explosiva. Bueno, Raúl, te deseamos lo mejor, feliz año y enhorabuena por esta gramola solidaria. Igualmente, Vicente, y muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. Muchas gracias. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte se va. Oye, en América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz, un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. ¡Ya ole! ¡Muy sentimos! América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios impone, pienso en América. ¡Se espalda! América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios impone, pienso en América.